Fui el último alcalde mexicano de la villa de San Agustín de Laredo y el primero de la villa de Nuevo Laredo. Al terminar la guerra entre México y los Estados Unidos, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, Tamaulipas perdió la porción de terreno que se encontraba en la margen izquierda del río Bravo, y con ello la villa de Laredo quedó dividida. El entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Vital Fernández, me comunicó esta nueva realidad y me ordenó trasladar mi gobierno a la margen derecha del río para fundar una villa que llevara por nombre Nuevo Laredo, en recuerdo de la población perdida. Así, encabecé la traslación de los habitantes que querían seguir siendo mexicanos y senté las bases de la villa de Nuevo Laredo.